Momento de noticias en AM 690. Nacional. Fuerte gesto del gobierno en apoyo a los policías y contra los jueces garantistas. El presidente Mauricio Macri recibió al agente procesado por la muerte del ladrón que atacó con un arma blanca a un turista en La Boca. Quiere cambiar la filosofía de un sector del Poder Judicial. Eve de Bonafini dijo que el Papa Francisco le envió otra carta. Bonafini leyó un mensaje del sumo pontífice que decía: no hay que tener miedo a las calumnias, Jesús fue calumniado. El lunes, la titular de Madres de Plaza de Mayo se había resistido a un allanamiento. Ciudad. Febrero de 2018, jornadas entre maestros. La Escuela de Maestros, junto a la Dirección de Educación Primaria, convocan a todos los docentes de nivel primario a las jornadas entre maestros 2018. Estas jornadas dan continuidad al plan trianual de capacitación entre maestros 2016-2019, destinado a Puta madre que lo parió. Ciudad. Febrero 2018, jornadas entre maestros. La Escuela de Maestros, junto a la Dirección de Educación Primaria, convocan a todos los docentes de nivel primario a las jornadas entre maestros 2018. Estas jornadas dan continuidad al plan trianual de capacitación entre maestros 2016-2019, destinado a docentes de primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Se apunta a la formación continua y seguimiento de la trayectoria de los alumnos en cada área de conocimiento, focalizando en propuestas de enseñanza que contemplan la atención a la diversidad. Internacionales. Brasil, verano violento en Río de Janeiro. Hubo 20 tiroteos por día, el doble que hace un año, en una de las principales ciudades turísticas del país carioca. Fueron las noticias en K24 en Radio AM 690.